De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud, bienvenidos a este 86 programa de Hoy Desde Aquí. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Un 86 programa en el que vamos a hablar de eso, de hombres que nunca apalearon a nadie o como mucho no quisieron, y cuando tuvieron que ejercer daño sobre otros fue porque no les quedó otra en legítima defensa. En la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. Hombres que trabajaban contra el árbol, contra la tierra, contra el mar, para producir lo que necesitaban ellos y sus semejantes. Porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol. Porque en este programa vamos a hablaros de la información que nos ha llegado, que ya sabíamos, pero que no teníamos mucha documentación sobre el tema, gracias a un número de la revista Solidaridad Obrera del 16 de septiembre de 1936. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya... Donde se habla de lo que ya sabíamos, las colectividades en la comarca de Nayoz. Las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido... El comunismo libertario en las comarcas de Nayoz. En ese momento en el que los hombres trabajadores pararon el golpe militar, en el que no había gobierno, pues la República no sabía cómo reaccionar. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía. Y que los pobres analfabetos decidieron organizarse en lo que oficialmente se llama comunismo libertario, es decir, igualdad. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía... Eran esos hombres que no tenían herencia, los que trabajaban y construían en Nayoz, en la comarca, en Aragón y en muchas otras partes del Estado español, mientras el fascismo, el capital, intentaba doblegarlos. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento? Pero también volvemos a recuperar nuestra sección de poesía a través de Pedro Garfias, precisamente hablando de esos hombres, defendiendo a su familia, a su tierra, a su espacio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Y también recuperamos otra sección que llevábamos tiempo sin sacar, la de historias de lucha. Así que, como veis, venimos cargados de memoria, cargados de poesía en combate, cargados de historias de lucha. En este caso, de lo que ocurrió el 16 de septiembre del 44, precisamente en la plaza de San Miguel Bajo. Rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo... Así que ya que hemos pasado esta temporada de entrevistas, de ir por mares, por barcos, a otros países, a otras naciones, volvemos a la tierra, volvemos a este barro que nos impregna cuando llueve. Son sus iguales y me parece que no puede ser. Y volvemos a repasar la historia de nuestro territorio, de nuestra gente, no de los grandes reyes coronados. Así que acomodaos, no sabemos si os hemos hecho un programa bonito o no, pero desde luego sí os hemos hecho un programa con pasión. Esperamos que os guste. Empezamos con esa sección que nos habla de las historias de lucha en Granada. Seguiremos con lo de esa información de ese comunismo libertario en la comarca de Nayoz, en los montes orientales de Granada, y terminaríamos con la poesía de Pedro Garfias y con las reflexiones sobre todo esto. Venga, vamos allá. Thank you. pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María. De y retomamos de nuevo la sección de historias de lucha, en este caso para traeros un acontecimiento del cual hubo muchas personas que vieron lo que ocurrió. Se supo por toda Granada lo que había ocurrido, pero que hubo muy pocos testigos dispuestos a ir a declarar. De eso hablaremos, de lo que ocurrió el 16 de septiembre de 1944 en la Plaza de San Miguel Bajo y de lo que ocurrió, en este caso, ayudados por el libro de Jorge Marco sobre la agrupación guerrillera de los hermanos Quero, en el que nos contará qué es lo que ocurrió ese día en esa Granada. Había una familia de chivatos de la Guardia Civil en esa Granada de posguerra, con miedo, con hambre, y que utilizaban su información para ir dando golpes a la resistencia antifascista que tanta gente miraba con esperanza. Entonces, esta familia guinea ya había perdido un hijo, precisamente a manos de Paco Quero, en un callejón meses antes. Ese hijo de la familia guinea, de los Rodríguez González, había intentado matar a Paco con su arma, pero Paco fue más rápido y pudo defenderse matándolo a él y rescatando ese arma. Así que vamos a pasar a contaros cómo define esta historia Jorge Marco, uno de los escritores que nos ilustra estas épocas. De nuevo, un guinea había intentado delatar a los hombres de la sierra, aprovechando su amistad, integrándose en el grupo para entregarlos como corderos ante los fusiles de las autoridades. Pero de nuevo fue descubierto a tiempo, en esta ocasión sin que muriera nadie del grupo, y ejecutado, como se hacía en la resistencia con los chivatos. Luis Rodríguez, Antonio Velázquez y Joaquín Peregrina se conocían desde antes de la guerra, y a pesar de los antecedentes de su hermano, muerto meses antes en manos de los guerrilleros, los dos guerrilleros confiaban en él. Los hermanos Quero, al enterarse de la compañía que tenían, le avisaron de lo peligroso que era mantener relaciones con los guineas. La familia guinea se componía de un padre y de cuatro hijos, y todos estaban al servicio de la comandancia de la Guardia Civil. No sabemos en qué momento Antonio Velázquez Murillo fue consciente de la traición de su amigo Luis, del guinea. Pero lo que sí sabemos es que el día 16 de septiembre no tenía otro objetivo que su eliminación. Además, habían elegido como lugar el centro del Aibecín, en contraste con la muerte de su hermano pequeño, para que tuviera una resonancia mayor y sirviera de advertencia para cualquier vecino que se le pasara por la cabeza colaborar con las autoridades franquistas. El 16 de septiembre, Luis Rodríguez, sin ser consciente de lo que se planteaba, se acercó a la cueva de Joaquín Rodríguez para saber cuándo iba a ser el próximo atraco y así informar al cuerpo de la Guardia Civil. Había estado en tres ocasiones a punto de sentenciarlo, pero por un error u otro, siempre los guerrilleros habían conseguido zafarse. Los guardias le recriminaban lo deficiente de la información, pero él estaba cansado de jugársela de aquella manera. Esta vez tenía que ser la definitiva. Joaquín, como le había dicho Velázquez Murillo, le informó de que aquella noche iban a dar un atraco cerca del Puente del Cristiano y que debía estar a las 9 de la noche en el carril de la Lona. Desde allí los tres bajarían a la Vega. Luis salió de la cueva, bajó al Albaicín y llamó a su contacto. El próximo atraco será esta noche cerca del Puente del Cristiano, por lo que debía estar todo preparado para las 9 de la noche. De esta forma, a esa hora la policía y la Guardia Civil tenían preparado un importante dispositivo a las afueras de la ciudad, mientras que Antonio, Paco, junto con Baldomero, se encontraban en el Albaicín sin mucho despliegue policial. Estos bajaron por las calles del Albaicín hasta llegar a la iglesia de San Miguel. Los dos hermanos vestían pantalón y chaqueta, como era habitual en ellos, sin sombrero ni gorra, al tiempo que Baldomero fue reconocido por su mono azul y la boina que siempre llevaba. A la entrada de la iglesia, en el zaguán, los tres se sentaron a fumar un cigarrillo. El muro les permitía quedar ocultos para la hora convenida. Velázquez Murillo y Joaquín Peregrina se presentaron en el carril de la Lona, cada uno por su lado, unos minutos más tarde que Luis, el cual esperaba nervioso, tocando el frío metal de su 9 milímetros, una pistola Astra que le había facilitado la Guardia Civil, y una bomba de mano, que tenía también preparada para el caso. Estaba liándose un cigarrillo y los tres echaron un pitillo antes de salir hacia la Zubia. El atraco iba a ser sencillo, no tenía ninguna complicación. Se pusieron a marchar y antes de llegar a la Cruz de Quirós, tomaron el recodo a la izquierda hasta desembocar en la Plaza de San Miguel, bajo. Había un par de tabernas abiertas en los aledaños y una frutería donde Emilio Alarcón Martínez, corneta del 16 Regimiento de Artillería, compraba unas verduras. A las 9 y 21 minutos, todavía la gente disfrutaba de la buena temperatura de la calle. Todo transcurría con normalidad, hasta que Antonio Velázquez Murillo, Joaquín Peregrina y Luis el Guinea se encontraban en el centro de la plaza. En ese momento se escucharon 5 disparos y en un corto intervalo de tiempo otros 2. Lo más probable es que Antonio y Joaquín se distanciaran unos metros de la víctima y en ese momento, junto a los 3 hombres que se escondían detrás del muro de la iglesia, descargaron sus pistolas contra el confidente. Luego, ya en el suelo, Velázquez Murillo remató a su viejo amigo con 2 disparos. El corneta, en ese momento, vio a toda la gente que corría y salió de la tienda y vio que en la entrada de la calle Santa Isabel, la Real, y frente a la de Oidores, había un hombre tendido en el suelo. Al acercarse al cuerpo pudo ver a 2 o 3 hombres que salían corriendo desde el paredón de la iglesia y al volver la mirada observó como otro joven vestido con una americana blanca y pantalón oscuro registraba sus pertenencias. Por unos segundos sus miradas se cruzaron. El joven trató de taparse el rostro con el brazo y echó a correr en dirección a la calle San José Alta. Era Antonio Velázquez Murillo, el cual, después de comprobar el pulso del hombre tendido, le retiró la pistola y la bomba de mano que escondía en su chaqueta. El segundo hijo de los Guinea yacía en mitad de la plaza desangrándose por su labor de chivato. En la ciudad lo sabían y habían comprendido el mensaje. A pesar de tantas personas como pudieron observar esa ejecución, solo ese corneta del 16 Regimiento de Artillería, Emilio Alarcón Martínez, fue capaz de declarar en los juzgados y fue capaz de prestar declaración. Nadie quería prestar declaración contra los hermanos Quero, que mantenían a buena parte de la población gracias a los golpes, económicos y atracos que efectuaban a los ricos fascistas. De hecho, esa generosidad que los caracterizaba era lo que les permitía tener siempre puertas abiertas para refugiarse y que les llevó a tener una resistencia tan enconada y durante tanto tiempo en un espacio tan conflictivo como una guerrilla urbana. La prensa, que en aquella época no tenía costumbre de identificar a los enemigos del Estado como terroristas, los acusaba de maleantes y de bandidos. Realmente ellos estaban luchando para conseguir que volviera a haber en el Estado español aquella república que aspiraba a una mayor igualdad entre los ciudadanos. Si esto hubiera ocurrido hoy, los hubieran acusado de terroristas, precisamente porque se les negaba el trabajo, se les negaba la educación, se les negaba la vida. Por eso terminamos la sección de historias de lucha de hoy con esta canción que habla precisamente de eso, de que si nos niegan el trabajo, la comida, la educación, posiblemente algún día nos acusarán de terrorismo. Serán barridos por los anarquistas. hemos elegido esta canción precisamente para traeros más de historia de lucha en este programa. Más de historia de lucha porque un buen amigo y historiador, Quique, uno de nuestros historiadores de cabecera, nos ha proporcionado uno de los números de la revista Solidaridad Obrera. La revista Solidaridad Obrera es, para los que no lo sepáis, la revista emblemática que se editaba en Cataluña para todo el Estado español y era el portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo. Era esa revista que esperaban en todo el resto de la península los anarquistas que llegara en el momento en el que el golpe militar de los fascistas fue paralizado y empezó la guerra civil, empezó a divulgarse con más ahínco y fue el órgano portavoz del sindicato. Precisamente hemos conseguido el número del viernes día 18 de septiembre de 1936, en el que, aparte de distintos artículos que vienen en esa revista, viene uno que queremos leeros en parte. Queremos leeroslo porque nos acerca los espacios y los momentos a donde nos movemos y vivimos. Es el artículo que realiza un enviado especial, un tal Antonio Vidal, enviado especial de la revista Solidaridad Obrera por Andalucía, y donde cuenta sus peripecias y la gente que va conociendo mientras se acerca al frente de Granada. Recordáis que Granada, la capital, se había levantado a favor del fascismo y los pueblos de alrededor estaban a favor de la República. Y entonces este Antonio Vidal pues escribe un artículo titulado De Cinayoz a 30 kilómetros de Granada para contar las cosas que se va encontrando. Va contando los pueblos por donde pasa y hace especial hincapié en las entrevistas que realiza al llegar a Cinayoz. Así que paso a ir leyéndoos trozos de este reportaje de Antonio Vidal del año 1936. Efectivamente, no erramos. Al cruzar la carretera de Jaén a la derecha está el pueblo donde actúa el comité para regularizar la distribución de víveres de la población civil y en el frente. En Cinayoz no existe la moneda. Al entrar en Cinayoz podemos perfectamente apreciar en las fachadas de las humildes casas los efectos de los criminales bombardeos de la aviación enemiga que tuvieron lugar los días pasados. La metralla dejó unos impactos tremendos. Cinayoz es un pueblo cabeza de partido de 3.500 habitantes y tiene a su alrededor 16 pueblos comarcados que se dedican casi exclusivamente a las labores del campo. Está situado entre la Sierra de Arana y la Sierra de la Inquisición, y su situación geográfica, por lo abrupto del terreno, es considerada como un punto de gran estrategia. Dista 30 kilómetros de Granada, y el Comité del Pueblo, que es el que hace a la vez las funciones de ayuntamiento, está compuesto por 8 compañeros de la CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Conversamos un rato con ellos y sus respuestas a cuanto preguntamos fueron categóricas. Aquí no existe la moneda. En Cinayoz hay una comuna general que abastece a los 5 despachos que diríamos que son sus sucursales. Para adquirir a ella lo necesario para vivir es indispensable la presentación de una libreta donde queda anotado lo que consume y consta también en la misma el trabajo realizado por el consumidor. y el que no pueda trabajar, interrumpimos nosotros. Este tiene exactamente los mismos derechos que un productor, siempre que se trate de un enfermo, un anciano o niños. Lo mismo si están adheridos a la familia del productor que si están solos. Sería un crimen abandonar a los que hasta hoy la sociedad que muere los tenía retirados de la vida de los demás seres. ¿Se presentan dificultades para la organización del trabajo? Ninguna. Las cosechas se hacen en común y la fraternidad entre los campesinos supera un 100% a la que antes existía. ¿Cuáles son las especialidades que produce este clima? Aquí las cosechas más abundantes son el trigo, cereales de todas clases y especialmente el aceite, que lo hay en abundancia. Además, se cría mucha ganadería. ¿Se puede afrontar sin grandes preocupaciones la guerra civil en este departamento? Nosotros quisiéramos que la situación se normalizara cuanto antes, pero si los que han ensangrentado a la nación persisten en su actitud, podemos asegurar que el pan y otros consumibles indispensables de esta comarca, en esta comarca, no escasearán. Mientras unos luchan en el frente, los otros, con cariño como nunca lo habían puesto, laborean la tierra. Sin embargo, os faltan alimentos que vosotros no tenéis. Tenemos un alto concepto de la sociedad que se está forjando y desde los primeros días hacemos el intercambio de productos con otras comarcas e incluso con otras regiones. Lo que nos falta lo suplimos con lo que nos sobra. ¿Viven como vosotros los demás pueblos del alrededor? Toda la comarca vive en comunismo libertario. Ha quedado abolida la moneda. Posiblemente estos campesinos estaban realizando aquella canción que cantaba, entre otros, Víctor Jara, y que se fraguó en este momento de guerra salvaje del fascismo contra el pueblo. A lo mejor esta también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la guerra civil y se llama La hierba de los caminos. Bye. ahí ya pasó, ¿eh? Cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla, anda fuerte. Después de escuchar esta canción que posiblemente coreaban esos agricultores y nayoceros y de la comarca mientras trabajaban en la tierra, continuamos leyendo la entrevista que Antonio Vidal realizó en la zona el 16 de septiembre de 1936. No queremos despedirnos de vosotros, nos dicen los representantes del pueblo, sin antes comentaros el episodio más importante del movimiento fascista en el pueblo. El día 29 de julio, Itnayó fue bombardeado por los fascistas con varias piezas de artillería, causando grandes destrozos. Una vez realizado esto, fueron fusilados 5 de los compañeros más destacados de las organizaciones obreras. El ayuntamiento, aquel mismo día, abandonó su puesto. Y los fascistas, después de haber realizado estos asesinatos señalados, se marcharon con dirección a Granada. Acto seguido, nosotros, los que actualmente componemos el Comité Antifascista, nos hicimos cargo de la administración total del pueblo, es decir, suplimos al ayuntamiento. Los que cobardemente abandonaron sus cargos en el municipio y se presentaron de nuevo a los primeros días del mes actual. Y nosotros no los dejamos tomar posesión de sus puestos, de manera que nosotros, distribuidos en distintas ocupaciones con nuestra comuna, suplantamos a las mil maravillas lo que antes era el ayuntamiento. El artículo continúa con su visita por los distintos puntos del frente, entrevistando a milicianos y militares y hablando de las distintas situaciones y de las distintas actuaciones en este frente. Pero no hemos querido dejar de contaros lo que habla del comunismo libertario en la comarca de Itnayó, esa que los señoricos abandonaron cuando empezó la guerra y se fueron a sus casas de la ciudad, y donde los pobres y los labriegos se organizaron para realizar ese ideal que tenían de vida comunitaria sin ni siquiera necesitar el dinero. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Thank you.

yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué es lo que ha pasado en la comarca donde vivo precisamente después de 80 años? Como sabéis que este es un programa personal donde vierto mis reflexiones y mis dudas, yo que vivo en la comarca de Itnayó, me pregunto, después de haber leído el número de solidaridad obrera que os hemos puesto, ¿qué ha pasado aquí después de aquello? Si como nos cuentan solidaridad obrera y sabíamos por otras informaciones anteriores, cuando los miembros del ayuntamiento, de la derecha, por supuesto, y los ricos y los terratenientes de Itnayó abandonaron el pueblo y se fueron a la ciudad, cuando los militares dieron el golpe y el Estado republicano no pudo tener control, el pueblo, buenamente analfabeto, saltó a las calles, asaltó las instituciones y se organizó en comuna libertaria y instauraron el comunismo libertario. Olvidándose de situaciones previas, se pusieron a trabajar la tierra, todos en común, para beneficio de todos, sin buscar el interés personal. Y además, como nos cuenta el periodista que escribe el artículo, se pusieron en contacto con gentes de otras comarcas y de otras regiones para mandarles lo que a ellos les sobraba y pedirles que a cambio les suministraran mercancías y productos que ellos necesitaban, que no tenían. Si de forma espontánea y natural los seres humanos de Itnayó y la comarca, Viña, Guadortuna, de Fonte, esta tierra que personalmente piso día a día veo día a día y cuyas montañas contemplo desde mi ventana. Y que además, en mitad de esa situación tan conflictiva, produciendo, fueron capaces de hacer frente, como nos decía Pedro Garfias, al embate de los cañones fascistas. Y con el escaso armamento del que disponían, pararon el golpe y prolongaron su resistencia durante 3 años. Porque no nos engañemos, la Guerra Civil Española fue un golpe de Estado contra un gobierno republicano parado por el pueblo, prácticamente desarmado. Y que, como el pueblo fue capaz de resistir durante 3 años, la guerra duró 3 años. Mientras el fascismo español, apoyado por el nazismo y el fascismo italiano y por el gran capital internacional, incluido el estadounidense, avanzaban paso a paso para quitar centímetro a centímetro esa tierra que estos campesinos lograban. No nos dejemos engañar, no fue una guerra civil, no fueron 2 bandos, fue un bando golpista y asesino contra un pueblo que quería. Que no nos vengan con milonjas algunos historiadores y escritores apesebrados de los estados en los que vivimos contándonos cosas diferentes. Nosotros también sabemos leer, también sabemos buscar, también sabemos preguntar y también sabemos pensar y llegar a conclusiones. Pero la pregunta que más me asalta es, ¿cómo fue posible que borraran toda huella de lo que el pueblo con ilusión había levantado? Es verdad que la gente más significada del pueblo o fue ejecutada o tuvo que exiliarse. En un país de apenas 20 millones de habitantes, con un porcentaje muy importante de niños, 500.000 de adultos, muchos de ellos la gente más culta y la más convencida, tuvieron que irse. Pero hubo otro casi 500.000 de adultos que murieron o como consecuencia de la guerra o en las 300.000 cunetas que pueblan este país y que siguen sin ser exhumadas. Es verdad que quizás quedó a merced del fascismo la gente con menos formación política y militante, y que aunque la tuvieran, tuvieron que callar y silenciar sus conocimientos para sobrevivir. Todavía en los años 70, cuando yo era niño, la gente te decía, lo importante cuando seas mayor y vayas a la mili es que no se den cuenta que has pasado por allí, pasar inadvertido. No destacarse para nada, puesto que si te destacabas y los fascistas que seguían gobernando ponían tus ojos en ti, podía correr peligro tu vida. Eso todavía se decía en los años 70, cuando parecía que la dictadura estaba a punto de acabar y se esperaba a una democracia que lo restaurara todo. Pero está claro que no restauró muchas de las cosas que debía haber hecho. Parece que esa democracia no restauró lo que había sido y lo que se había conseguido. También es cierto que esa democracia dirigida desde el Estado restauró lo que le interesaba y el propio Estado republicano tampoco le interesaba las cosas que habían hecho muchos de los pueblos. No olvidemos que la segunda parte de la Guerra Civil fue el propio Estado republicano el que persiguió las colectividades, no solo en Aragón, que siempre se habla de eso, sino también las que había en Andalucía, y volvió a imponer, por ejemplo, la moneda en Nueva York. Cuando los campesinos del pueblo creían que no necesitaban moneda para sus relaciones económicas y que se valían con la cartilla que todos poseían y que les permitía coger lo que necesitaban y aportar lo que podían. El Estado republicano se empeñó en imponer las monedas, y no solo en Nueva York, sino en los distintos sitios donde no hubo moneda, la impuso. Al fin y al cabo, la República era un Estado. Y cuando volvió a tener el control del país, volvió a actuar como Estado, cosa que había hecho previamente, antes del intento de golpe. No sé si quizás por eso los partidos republicanos que se unieron a los no republicanos cuando quisieron restaurar la democracia en este país, callaron lo que les interesaba y silenciaron cualquier disidencia, traicionando incluso a muchos de sus propios compañeros. No sé, estas son reflexiones a las que llega uno después de mirar por la ventana los mismos campos donde trabajaban esos campesinos. Después de ver, pues, desde mi ventana las mismas trincheras que defendían y que acosaban a la República o a Granada. Y de vivir precisamente en esa tierra de nadie, batida por la metralla y sembrada de muertes. Estas son las cosas que se piensan, que se reflexionan, que se estudian desde ese campo de batalla abandonado que intentamos levantar y que florezca hoy. Nos gustaría tanto que hubiera quedado algo de aquella semilla de comunismo libertario en la comarca. Quizás en la actual situación en la que nos envolvemos de capitalismo terminal que nos arrastra hacia el abismo a todos, abandonando a la gente sin trabajo, sin casa, encareciendo y dificultando la educación, entonteciéndonos con una televisión cada vez más vendida al capitalismo. Quizás nos vendría bien que florecieran aquellas semillas de comunismo libertario que regaron esta tierra. Pero quizás todo esto son locuras, pensamientos de un loco que mira por su ventana unas montañas, que mira por su ventana unos campos y que apenas tiene conocimientos como para poder transmitir todo eso a través de un micro. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Hoy Desde Aquí es el programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, y que sin que existiera esta radio no podríais oírnos ni podríamos decir estas cosas, tanto si os interesan como si no. Una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro. Recordaros que si queréis colaborar con Radio Almaina, podéis hacerlo a través de los enlaces que aparecen en nuestra página. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en... Para seguir escuchando o no, si os gusta o no, este tipo de programas y otros bastante mejores que se emiten también en esta emisora. Las cosas tú encendiste claras. La vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece... Gracias por estar ahí. Salud y anarquía. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.